Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo pasaron este fin de semana largo? Bueno, hemos visto que hubo mucho movimiento, inclusive gente que se fue ya el miércoles de la semana pasada. Pero como digo siempre, esto no significa nada. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de gente que puede tomarse unos días y pasarla bien. Así que bueno, si saliste, si te fuiste afuera, espero que hayas venido con todas las pilas. Nos espera un tiempo difícil de acá hasta fin de año, aunque el gobierno la semana pasada puso todas las pilas en los anuncios para congelar algunas cosas hasta fin de año. Esperemos que se cumplan los congelamientos, esperemos que pare la inflación, esperemos que hoy que se larga estas medidas tomadas por el gobierno para congelar algunos productos y otro tipo de medidas, esperemos que hoy cuando se larga no nos encontremos en las góndolas que pusieron ya aumentos de acá a 6 meses, es decir, que se hayan cubierto de una forma desmedida. Yo les quiero empezar recordándole esto, se anunció el miércoles de la semana pasada, pero creo que es importante. Voy a decir lo fundamental. Lo fundamental es que se amplía los precios cuidados, van a ser 579 los productos que va a haber en precios cuidados. Esperemos que no pase como los precios cuidados anteriores y como los anteriores de los anteriores y como los anteriores de los anteriores, con lo que viene pasando con los precios cuidados desde que los inventó el gobierno anterior, y que no pase que no se consiga, que ese es el problema, ¿no? Que no se consiga. Bueno, hemos tenido el caso de la leche, la armonía en los últimos tiempos. Otra de las cosas, se hizo un acuerdo con 16 empresas para congelar 60 productos, que son los productos muy básicos de la canasta familiar: leche, pan, hierba, en general productos de almacén. Eso por 6 meses va a estar congelado. Después se anunciaron algunos créditos para créditos que va a dar el ANSES para jubilados y para gente que tiene la asignación universal por hijo. Para los jubilados le van a dar, que van a poder tener créditos hasta 200.000 pesos con tasas mucho más bajas de las del mercado, es decir, con tasas que prácticamente son las tasas que están pagando en los plazos fijos, tasas de alrededor del 40%, así que eso sería importante. Y también para la asignación universal por hijo, créditos de hasta 12.000 pesos por hijos en 36, 48 y 60 cuotas. Se va a modificar la ley de lealtad comercial para combatir los abusos de posiciones dominantes y las conductas monopólicas. Esto era algo que venía planteando Elisa Carrió. Los frigoríficos van a poner 120.000 kilos de carne entre asado, vacío y matambre semanalmente para tener un precio fijo de 149 pesos. Y bueno, que esto se aplicará en los próximos días también. Se van a congelar, no va a haber más aumentos hasta fin de año de las tarifas de luz. En gas no está muy claro, pero aparentemente se aplicarían los aumentos pendientes, pero se haría el descuento del 22%. Pero bueno, se congelan los aumentos de tarifa para hasta fin de año. Se hizo un acuerdo también con las telefónicas para que haya también algún tipo de congelamiento en los planes de los celulares. Eso hay que ver cada empresa, eso está anunciado muy por arriba. Bueno, todo esto sería aplicar medidas que se han aplicado en otro momento de la historia y que justamente este gobierno había criticado muy fuertemente, que esto no servía para nada. Inclusive ahora muchos dicen que lo aplican pero sin convencimiento. Estas medidas, si uno busca, googlea, va a ver cuando las anunció o Kicillof o algún otro del gobierno anterior en el 2014, iba a ver en otros años que se anunciaron, y en general sirvieron para que no haya un desborde de precios por unos días, pero después todo se fue desbordando, así que uno muchas ilusiones no tiene. Sabemos también que estos son medidas electoralistas. Y las medidas electoralistas tienen el problema eso, que después cuando pasan las elecciones se toman otras medidas. Sí, si habría que hacer una definición, es volver a un plan, a una intervención del Estado, que yo por supuesto estoy de acuerdo con que el Estado intervenga. El problema es si la intervención que hace el Estado rinde frutos a largo plazo. Si son medidas para un tiempito y no sirve de nada. De cualquier forma, bueno, lo que el gobierno apuesta es a que si se congela todo esto, si no avanza la inflación, recordemos que pusieron un techo del dólar, que dijeron que hasta fin de año no se modifica la banda, así que van a intervenir y el dólar va a estar en 39.75 para la compra y 51.45 para la venta, así que bueno, veremos qué pasa. No obstante, me parece, vamos a ver hoy cuando empiece este plan, vamos a recorrer las góndolas y la semana que viene le contaremos, pero me parece que hubo aumentos, no me parece, he visto aumentos desbordados en esta semana que pasó, esperando estos congelamientos. Así que tenemos eso. El tema de las tarifas, recordemos que son para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no va a haber más aumento de transporte, salvo el subte, que se va de 19 a 21. Pero en transportes tampoco habría aumento. Así que todas esas son las cosas que se anunciaron. Tema que se ha repetido hasta el hartazgo en estos últimos días, pero que nosotros pensamos que no podíamos dejarlo de contar. Bueno, vamos a algunos otros temas que no están en la agenda, en las agendas. Un tema que me preocupa bastante. Nosotros hablábamos la semana pasada de, bueno, cómo se modificó la calle Corrientes, cómo es más fácil. Yo he viajado el martes de la semana pasada, miércoles, y uno ya por la calle Corrientes, sobre todo entre Callao y el Obelisco, uno durante el día tiene un carril para los colectivos y taxis, y lo que más hay en ese carril es taxis, y el otro carril, el izquierdo, es para los autos, que solamente pueden circular hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 hasta las 2 de la mañana, como les contamos la otra vez, es peatonal corriente. Ha quedado muy lindo, canteros en el medio. Bueno, bienvenido todo aquello que sea dar lugar a una ciudad que está colapsada por el transporte. Pero para que funcione una ciudad, no solamente hay que hacer lugares para que pueda fluir mejor el transporte. No solamente hay que hacer eso. Sabemos que el Metrobús ha sido un adelanto. Bueno, se han agregado líneas de subte. Recordemos que ahora en mayo se inauguran esta línea de subte que es la ampliación de la línea E. Pero el problema está en qué está pasando con el transporte, que nadie habla de esto. Fíjense, el año pasado, en julio del año pasado, hablo de qué está pasando con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de acá, de la ciudad de Buenos Aires, porque se maneja muy diferente las líneas de la ciudad de Buenos Aires y las que son interurbanas, ¿no?, de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, que es lo que pasa en el interior o las líneas propias de cada provincia. En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado cerró la línea 36, la línea que venía desde Plaza Italia y que terminaba en Villa Celina, ahí nomás, cruzando la General Paz. Bueno, esa línea cerró, era de la empresa del grupo Mayo. Antes había sido del grupo Sirigliano, ¿se acuerdan de Sirigliano? El hombre que está preso por la masacre de Once, el empresario este que usaba los subsidios para crear más ganancias y no invertía lo que tenía que invertir en ferrocarriles. Bueno, lo mismo pasaba con los colectivos, es decir, vinieron durante años con esto de que nadie sabía cuánto costaban los colectivos. Ellos decían, bueno, nos tienen que dar tanto de subsidio, y bueno, agarraban los subsidios, decían que tenían 100 colectivos y por ahí tenían 50, pero cobraban los subsidios al gasoil, subsidios, y bueno, todo esto en complicidad con los ministerios, con el ministro De Vido, con Jaime, con Schiavi, con retornos, y bueno, esta empresa cerró. Le pusieron como un adicional de la línea 141. Es decir, problema para los que usaban la empresa, ¿no?, y para los que viajaban. A esto le podemos agregar que hace un año y medio, 2 años atrás, dejó de funcionar la línea 104. Dejó de funcionar la línea 142. También desaparecieron. Una línea, la 104, que venía de allá de Mataderos y que iba hasta 11, dejó de funcionar. La 142, que andaba por Córdoba, también dejó de funcionar. Después nos enteramos hace un tiempito atrás, ¿no?, lo estuvimos manejando por las protestas que hacían los trabajadores de la línea Monza, que venía con muchos problemas, que había pasado y la había comprado Dota. Decidieron, que inclusive tiene micros bastante viejos, ¿no?, la línea 60, decidieron el cierre de Dolce de los 19 ramales. Es decir, la línea 60 también hace que cantidad de usuarios la tengan que usar menos. ¿Qué son esos ramales que salían desde acá, desde Barracas, desde Constitución, y que iban a diferentes lugares, San Isidro, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, cerró. Y hace poquito también nos enteramos que hay serios problemas porque no hay unidades de la línea 112 y la línea 165, líneas que aquellos que vivimos en la zona de Boedo, por ejemplo, es una línea que va por Avenida La Plata, que viene de afuera, de Monte Grande, de algunos de esos lugares, el 112, también el 165, y que atraviesa la ciudad de Buenos Aires yendo hacia el noroeste. Los trabajadores denunciaron que bueno, que este cierre, que quieren que no se despida gente, que no se haga el cierre de las líneas, y que están saliendo con, por ejemplo, la 112 con solamente 12 micros, lo cual es una barbaridad. Y les propongo, antes de seguir hablando, que escuchen a un delegado de los trabajadores de la 112 del Expreso Lomas, en el momento que hacían una movilización, hay ahí unos cantos en el medio, una movilización en contra de lo que ellos llaman el vaciamiento de la empresa frente al Ministerio de Transporte, acá en la calle Maipú al 200, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Es una línea que tiene 50.000 usuarios, y hay 400 familias que dependen de esta línea. Esto es lo tenía la empresa SAT. Después, bueno, se cambió el gerenciamiento, hubo problemas con los accionistas y también con el gremio. Bueno, lo concreto, otras líneas que vamos a seguir sin línea. Nadie habla de esto. Yo le hablaba le hablé de todo lo que está pasando. Escuchemos a los trabajadores y después cierro. Y estamos acá exigiendo una inmediata solución a nuestro conflicto, dado que por trabas judiciales esto se está dilatando demasiado. Ya es el día número 28 que estamos con la medida de fuerza, con la retención de tareas, porque no tenemos las unidades para salir a prestar el servicio. La falta de servicio está afectando a más de 50.000 usuarios y mantiene incertidumbre a las más de 400 familias que vivimos de esto. La respuesta que tuvimos hasta el momento es que estábamos esperando que se venza la cautelar el día 23 con el tema de los pisos para que Transporte se haga cargo. Pero entre Transporte, la Justicia y el Ministerio de Trabajo se están pasando la pelota entre ellos y esto se sigue dilatando. Nosotros vamos a seguir con esta medida, vamos a venir, vamos a tocar cada puerta, cada ministerio a donde tengamos que ir, vamos a estar para que se le dé una pronta solución a este conflicto, que ya lleva más de 28 días. Ahí escuchábamos a los trabajadores, esperemos que no corra la suerte de la línea 36, de la 104, de la 142, de los ramales de la 60 y de este problema que, insisto, y con esto cierro este tema, es un problema grave. Se pueden hacer muchos metrobús, muchos carriles para los colectivos, pero si queremos que la ciudad no esté colapsada, tenemos que tener muchas líneas y buen transporte, o por lo menos las líneas que teníamos hasta hace unos años. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, un problema que quedó colgado de la semana pasada y que ha generado una fuerte polémica, es el problema de los contenedores, entre comillas, inteligentes que han puesto en la Avenida Corrientes, que son 24 por ahora, es una prueba piloto. Bueno, esto ha tenido un fuerte rechazo, movilizaciones de cartoneros y de la gente que trabaja con la basura, porque con esto tiene un sistema que para abrirlo se necesita una tarjeta magnética, entonces esto no permitiría a los cartoneros juntar la basura. Yo en esto siempre voy a hacer la misma aclaración, la vengo haciendo siempre y en todos los lugares que puedo. A mí no me gusta que haya cartoneros, a mí me gustaría que haya trabajadores. Tampoco me gusta que haya gente que tenga que comer de la basura, pero hoy en la emergencia uno ve que esto de tener un contenedor con tarjeta magnética es un problema. Hay 5.000 cartoneros que viven de esto. No me gusta, En un país serio no puede tener cartoneros, tiene que tener trabajadores en buenas condiciones, no tipos que manipulen todo y que zafen porque se ponen de vez en cuando una vacuna. Eso que viene en la Argentina desde hace muchos años, que se ha naturalizado y que muchos lo han manejado eso y se lo siguen manejando como que eso es un trabajo, y esto hablo de que viene ya desde hace más de 15 años el tema de los cartoneros, bueno, a mí no me gusta y creo que a mucha gente no nos gusta, pero hoy en la situación que tenemos lamentablemente hay que ver que y naturalizar esto porque no queda otra alternativa. Este capitalismo depredador lleva a que la gente tenga que hacer esto y que sean los sectores marginales que se tengan que rebuscar juntando la basura y la mierda que tiramos todos. ¿Qué les parece? Ahí hablé bastante. Les voy a poner un tema musical, así descansamos un poquitito. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, El Necio. Tenía ganas de escuchar El Necio por Silvio Rodríguez. Quiero agradecer a Natacha Bianchi en la operación técnica, a Julio, que siempre opera en la AM690, a Natacha en la retaguardia, y por supuesto a Camilo, que me da una gran mano para que podamos hacer este programa. El Necio, Silvio Rodríguez. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Te digo más. Más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, lo del necio, lindo, lindo tema, lindo tema. Yo me muero como viví. La semana pasada se conocieron los índices de inflación. Yo tengo en mi poder los índices de inflación de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El aumento de precios en la Ciudad de Buenos Aires, fíjense qué cosa, dio un 4%. A nivel nacional dio 4,7%. El acumulado en la Ciudad de Buenos Aires, enero, febrero y marzo, 11,6%. Un país no es viable con esta inflación, y menos una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque todo lo que se quiere hacer para que venga el turismo, uno se va dando cuenta que Buenos Aires, con estos aumentos, 4% en el mes, 11,6% en los tres meses acumulado, 52,5% en 12 meses, hablo de la Ciudad de Buenos Aires, hablo estrictamente de la Ciudad de Buenos Aires, hacen que el querer atraer a los turistas, hoy un café en la Ciudad de Buenos Aires sale igual que en Roma, que en los lugares más caros del mundo. Entonces uno se va dando cuenta, la leche está más cara en la Ciudad de Buenos Aires que en España, el pan está más caro, bueno, hay que hablar de otras cosas. Esto que decían, bueno, se va a poner barata con el dólar, bueno, la realidad es que con el aumento del dólar, de a poco se ha trasladado toda la inflación del dólar y todavía se sigue trasladando a los productos, así que eso es un problema. Los productos que más aumentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablo, son los productos de la canasta básica: educación, textos y materiales escolares. Eso subió una barbaridad, hay cosas que han subido el 80% en un año y ha subido como el 15-16% en un mes, una barbaridad. La vestimenta y los alimentos, eso es lo que más ha aumentado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Cuánta noticia, mi madre, que les estamos tirando este lunes, venir después de un fin de semana largo, prácticamente vacaciones, y nosotros haciendo todo lo que estamos haciendo. No quería dejar de que ustedes escuchen, porque me parece las cosas, las barbaridades. Saben que se está discutiendo un paro, ¿no? Se está discutiendo un paro para el 30, que lo haría el sector kirchnerista, digamos, de la CGT. El sector que no es kirchnerista está ahí, muchos no lo quieren hacer. El sector kirchnerista más un sector de izquierda irían al paro el día 30. Los otros sectores dicen, bueno, justo ahora pusieron estas medidas, vamos a ver lo que pasa, estamos arreglando las paritarias, qué sé yo. Pero bueno, la cosa da para un paro general, pero parecería que la CGT no lo va a hacer. Entonces, lo que pasa que, bueno, y encima hay sectores de la CGT que dicen, estos no vienen a correr a nosotros. Bueno, el otro día Acuña, uno de los dirigentes principales de la CGT, cuyo gremio de estaciones de servicio acaba de arreglar un aumento, le dijo a mí que no me corra Moyano por izquierda, porque cuando yo peleaba contra la dictadura, él tomaba mate en Mar del Plata. Así que bueno, ahí hay un tema y vamos a ver cómo se resuelve. Recordemos que está lanzado el paro para el 30 y un paro del transporte que en principio están debatiendo. No iría al paro el transporte el 30, pero iría al primero porque dicen que no les conviene trabajar porque lo que ganan en los días que son así feriados se les va en el impuesto a las ganancias. Así que ahí pararía el primero la CAT. Todavía no está definido quiénes van a participar del paro el 30, solamente los que están definidos, digamos, son los gremios del kirchnerismo, es decir, camioneros, bancarios, la CTA de Yasky, la CTA de Micheli, que en realidad es la CTA de Yasky, y algunos sectores de izquierda que piden que no sea de 24 sino de 36 horas. Bueno, vamos a ver cómo se define, pero no les quería dejar de escuchar, vuelvo al tema, lo que dijo la barbaridad que ha dicho el dirigente de la Asociación de Pilotos. El dirigente se llama Viró y ha dicho que hay que voltear al gobierno de Macri. Lo escuchamos. Después tratan de decir que no dijo lo que dijo, pero lo dijo. A mí me parece que lleguen las elecciones, tratemos de pelear, sí, para que ahora se pueda avanzar en medidas para a favor de los trabajadores, en las paritarias. Pero estas cosas creo que no ayudan, no ayudan para nada. Lo escuchamos a Pablo Viró. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha, que desde las bases, referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación, dicen, pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar pija, enfrentemos este gobierno y volteémoslo. No puedo hacer otra cosa que sentirme empoderado. Asumir el compromiso de dar las luchas en los aeropuertos, en cada aeropuerto, en cada espacio, en cada avión argentino, que es un pedacito de nuestra nación que está siendo entregada. Ustedes escucharon. A mí la verdad que lo de Pablo Viró no me gustó para nada. Un tema que no se cierra es el tema de los trabajadores del CONICET, ¿no? Hubo ya de la semana pasada, hubo movilizaciones el miércoles, la otra había habido movilizaciones de los becarios del CONICET. Todo esto viene a partir que se conoció que solo el 17% de los becarios de los 2.100 que se presentaron ingresan a la carrera de investigador. Vamos a escuchar, para que explique bien este tema, a Gonzalo Sanz Servino, que es delegado de ATE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que explica qué significa el ingreso a la carrera y en qué situación se encuentran los becarios y los investigadores del CONICET. Uno tiene la idea de que el becario es, no sé, un estudiante, 20 años, no tiene ningún compromiso más que con la ciencia, digamos, pero después de 7, 8 años en el CONICET estamos hablando de compañeros que tienen una familia, que tienen que sostener un hogar y que de un día para el otro se quedaron en la calle, literalmente. Eso implica no ingresar a carrera de investigador del CONICET. Y a su vez, un montón de líneas de investigación que el Estado financió durante 7, 8 años, que son coartadas, que no terminan desarrollándose y que es un gasto que no termina rindiendo para nada. En algunos casos podrá ser aprovechado por el sector privado y en otros, como en las ciencias sociales, simplemente son conocimientos que quedan ahí truncos porque no hay ningún privado invierte en investigación en ciencias sociales. La diferencia fundamental es que un becario no tiene ningún tipo de derecho laboral. El CONICET no considera a los becarios trabajadores, aunque están investigando igual los investigadores de planta, que son los investigadores de la carrera de investigador, esto que se dirimía acá en el ingreso, lo que básicamente implica no tener un aguinaldo, no poder acceder a créditos hipotecarios porque no tenés un recibo de sueldo, no tenés aportes jubilatorios, no tenés estabilidad. Yo creo que eso es lo más grave. Digamos, estás trabajando durante 7, 8, incluso 9 años para el CONICET sin estabilidad. O sea, trabajás por un tiempo determinado y tu continuidad se dirime en concursos como este concurso para el ingreso a la carrera. Y esa falta de estabilidad, falta de capacidad de ahorro, porque no tenés aguinaldo, significa que por ahí después de 5, 6, 7 años de estar trabajando para el CONICET, te quedás sin nada. Históricamente tenemos un problema en el CONICET, que es que se entregan alrededor de 2.000, 3.000 becas por año, y los ingresos a carrera son solamente, en el mejor de los casos, en el mejor año del kirchnerismo, de 900 y pico. O sea, siempre hay gente, siempre hubo gente que se quedó afuera del CONICET. Lo que estamos viendo ahora es que eso se agrava, que es más gente que la que antes se quedaba afuera, que los ingresos son cada vez más reducidos y con mecanismos de selección cada vez menos transparentes. Y eso tiene que ver con una política que sirve para la estadística, no para la verdadera ciencia. Claro. ¿Por qué se mantiene un número de becarios mucho más elevado que el de investigadores que luego continúan en la carrera del CONICET? Porque lo que se quiere mostrar es un número elevado de doctores por habitante. O sea, todo becario tiene la obligación de terminar un doctorado, hacer su tesis doctoral mientras tiene la beca. Para la estadística es fantástico, tenés un montón de doctores. Ahora, esos doctores después terminan trabajando, conozco un montón de compañeros que se quedaron fuera del CONICET y hoy están trabajando de preceptores en la escuela media. ¿Cuál es el sentido de tener esa sobrecalificación para terminar trabajando en un trabajo que es muy digno, que yo lo hice y que está muy bien, pero realmente no se necesita ser doctor para eso? Mira, hay básicamente tres destinos para los investigadores que quedan afuera del CONICET y ninguno es bueno, ni para esos investigadores ni para el país. Uno es irse al exterior, sobre todo en áreas donde hay mucha inversión pública en otros países, se pueden ir, qué sé yo, ciencias médicas, biología, se van al exterior, con lo cual la Argentina formó un científico que después va a desarrollar la ciencia y el conocimiento científico en otro lugar y para otros intereses y no los de los habitantes del país. El otro destino es un trabajo para el cual no se necesita la calificación y la formación que te dio el CONICET, por ejemplo, la docencia o algún otro trabajo dentro del país. Y el tercer destino es trabajar dentro del país como investigador o algo parecido a la investigación, pero en el sector privado, con el cual, digamos, todos los ciudadanos formamos un científico y tuvimos a un científico investigando durante 7 años para que esa formación sea aprovechada por el sector privado, que consigue, por muy poca plata, un recurso humano altamente calificado. Bueno, eso explicaba Gonzalo Sanz Servino. Y a esto agregar, nosotros la otra vez hablamos con otro becario del CONICET

voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Algunas invitaciones antes de despedirnos. entre el 27 de abril y el 2 de mayo en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Gardel cada día canta mejor, cada día canta mejor. 6 films remasterizados. Está el 28 Cuesta Abajo, el 27 El Día Que Me Quieras, el 29 El Tango en Broadway, el 30 Así Cantaba Carlos Gardel, el 30 también Tango Bar, y bueno, creo que los dije todos. Cuesta Abajo, El Día Que Me Quieras, Así Cantaba Gardel, en Tango en Broadway, el 2 de mayo, Melodía de Arrabal. Hay funciones a las 14, 16:30, 19:00 y 21:30, la entrada vale 60 mangos, y estudiantes y jubilados por 30 pesos. Quería hacerles una convocatoria. Che, están buscando gente para el coro en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una convocatoria de voces para el 2019. Con o sin experiencia coral. La dirección del coro es del maestro Claudio Messina. La técnica vocal es de Verónica Cano. Los ensayos son los lunes y los jueves de 18 a 20. Así que acercate o dirigite si querés cantar. Por mail a Acción Cultural Legislatura, acción.cultural@legislatura.gob.ar. Por teléfono al 4338-3040 y por WhatsApp al 54911-6437-5626. Después no digas que no te avisé, te doy un lugar para que vos vayas, cantes, ensayes y de ahí a la fama. Esperemos que le haya servido de algo este programa. Vuelvo a agradecer a los que trabajaron conmigo en esto, a Natacha Bianchi y a Camilo Ruiz. Chau, las semanas que viene vamos a volver congelados, o quizás no tanto.